que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad, con la que hay que acabar, sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía, y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Carlos Añay, Carlos, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias, mi querido González. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena, en Guayaquil, en todo el Ecuador, y también en todo el mundo, los ecuatorianos emigrantes que se conectan con nosotros en www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro desenlace dominical número 47, del 30 de enero de 2011. Carlos Añay de la Bastida los está saludando y les envía un fuerte abrazo. En el enlace sabatino pasado, número 206, el presidente trata de confundir a la nación cuando indica que se desea evitar consultársele al pueblo ecuatoriano. Dijo, ante tanto discurso vacío, que la Constitución no debe tocarse. Que así dicen los opositores. ¿Quién propone una alternativa? ¿Qué propuesta presentan? Todo es crítica, generar incertidumbre. Pero qué sorpresa, sí. Generar incertidumbre, como todos conocemos, es la famosa estrategia del presidente de la República. Él es el que quiere generar incertidumbre. Debería estar agradecido entonces, porque esa es la estrategia de este gobierno: generar incertidumbre, generar caos, que significa que no hay inversión en el país, que no hay empleo, que hay pobreza y que hay delincuencia. Y lo hace a propósito para aprovecharse de la desesperación del ciudadano ecuatoriano para tomarse todos los poderes. Y nosotros debemos evitarlo. Nadie le dice al presidente que no se le consulta al pueblo ecuatoriano. Nadie lo ha dicho. El presidente puede consultar lo que desee siempre y cuando lo que se pregunte y su propósito esté enmarcado dentro de la Constitución. No se le puede permitir quebrantar la Constitución ni pedirle al pueblo ecuatoriano que quebrante la Constitución. Por ese motivo, es necesario poner presión a la Corte Constitucional para que emita su fallo dentro del plazo previsto. Que no se vayan a lavar las manos dejando pasar ese plazo y negar el paso de las preguntas que propone el presidente, porque es inconstitucional. Además de que las preguntas inducen al votante a pronunciarse en el sentido que desea el presidente. Y por supuesto que sí hay una alternativa. La alternativa es hacer los cambios necesarios en la justicia, respetando la Constitución y respetando la independencia de los poderes del Estado. La Constitución indica claramente cómo se deben hacer los cambios constitucionales. De lo contrario, ¿para qué fueron elegidos los asambleístas? ¿Para qué existe la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana? El proyecto político gobiernista generó al apuro una constitución llena de contradicciones que ayudó a debilitar a las instituciones del Estado y favorecer al presidente a asumir más poderes, traicionando, tratando de someter y reprimiendo a indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores, servidores públicos, policías, ancianos, mujeres y niños, mientras los corruptos de siempre acumulan poder y riqueza en medio del desorden y la violencia. Para empezar a ver los resultados, nos pide esperar 30 años. Mientras tanto, debemos conformarnos con incertidumbre, caos, desempleo, pobreza y delincuencia que él mismo se encarga de crear con políticas perversas. Pero sus contradicciones y mentiras están a la vista cada vez más. Dice lo que se le ocurre dependiendo del momento y del lugar. Hasta hace poco, la Constitución, según él, era la mejor del mundo y duraría 300 años. Ahora no funciona. Y a los 2 años, apenas 2 años, pretende cambiarla a su medida. Convertir la Constitución de Montecristi en Constitución de Carondelet. Pasar de plenos poderes de la Asamblea Constituyente a plenos poderes para él. El objetivo del presidente está claro. No es la transformación social, no es el progreso de la nación, sino la acumulación de poder y transformarse en dictador constitucional para gobernar con su voluntad. Pide al pueblo que confíe en él. Pero no se puede confiar en una persona que se contradice constantemente, que insulta, reprime, amenaza, incita a la violencia y al desorden, crea problemas, acusa a otros para pretender ser el único que puede solucionar los problemas que él mismo origina. Gobierna con la partidocracia y con miembros de la partidocracia corrupta, con los que trabajaron en gobiernos que señala como corruptos él mismo y como culpables de nuestros males, con los de la larga noche neoliberal y con los mismos de siempre. Pide, en otras palabras, que le entreguen el poder absoluto. Acostumbrado a quebrantar la ley y la Constitución desde el primer día de su administración, ya que no juró sobre la Constitución ni la respetó, apoyándose en palos y piedras de aliados que ahora, traicionados, son encarcelados, acusados de terroristas, cuando a verdaderos terroristas los llama beligerantes, sin desvirtuar las acusaciones de haber utilizado fondos de la FARC para su campaña presidencial. Pide al pueblo quebrantar la Constitución para legitimar un quebrantamiento más de la ley con aprobación popular, meterle sus manos a la justicia y callar a la prensa y a sus opositores, aprovechándose de la falta de conocimiento de un pueblo impresionable, bombardeado con propaganda falsa, mentirosa y onerosa, utilizando recursos que deberían ser destinados a educación, salud y vivienda. Pero no podemos olvidar su falta de equilibrio, su utilización de todo y de todos a su alcance para llegar al poder y luego traicionarlos. No podemos olvidar las conexiones terroristas en su administración, su defensa de narcotraficantes, de mulas, llamadas víctimas del sistema por él, ni la destitución de 57 diputados legítimamente electos y reemplazados por los diputados de los manteles. No podemos olvidar

por el que acusaron a un comunista holandés, aunque posiblemente realizado por los mismos nazis, fue aprovechado por Hitler para denunciar que su país estaba bajo el acecho de terroristas que habían provocado el fuego y proponer un decreto que violaba la Constitución, poniéndolo a él en control, alegando momentos difíciles para su nación, que la Constitución no podía haber anticipado, ya que el monumento nacional había sido destruido y la democracia se encontraba bajo ataque. Pidió que ciertos derechos civiles sean suspendidos. Pidió al Parlamento o Reichstag pasar la ley habilitante, alegando que su país estaba acechado por terroristas y que esa era la oportunidad de apoyar a transferir el poder a quienes podían manejarlo más efectivamente. Veamos el caso ecuatoriano. El presidente quita facultades a la policía para que sea el gobierno quien maneje la administración de la policía. Si la policía depende administrativamente del gobierno, no tendrá independencia, sino que estará subordinada, ya que si no hacen lo que dice el presidente, no les darán dinero, punto. El presidente aprovecha la oleada de delincuencia provocada por su propia administración y su política de defender a los delincuentes para querer apropiarse de todos los poderes, alegando que solamente él puede hacerlo. Llama a consulta popular y referéndum, en la que se pide a los ciudadanos a quebrantar la Constitución, aunque niega que esto esté ocurriendo. El presidente está en su derecho a consultar, pero la Constitución debe ser respetada y las enmiendas se deben hacer de acuerdo a lo que indica esta Constitución, y no se lo puede hacer mediante una consulta popular y referéndum. Volviendo al caso de los nazis, luego de la inestabilidad probablemente causada por los mismos nazis, que eran nacionalistas socialistas, Hitler consiguió pasar en el Parlamento su ley habilitante en 1933. Hitler dijo entonces: de ahora en adelante, toda la legislación será manejada por la administración, con el derecho exclusivo de hacer cambios a la Constitución. Las libertades de expresión, de asociación y de prensa son suspendidas temporalmente. Los derechos de privacidad relacionados al teléfono y comunicación postal son retirados. El gobierno asume el derecho de intervenir en cualquier situación para restablecer el orden, emitir leyes. De esta manera, Hitler convertía a Alemania en un estado policíaco con su ley habilitante. Mientras tanto, a pesar de su retórica nacionalista, firmaba derechos exclusivos a un inversionista extranjero para importar petróleo a Alemania. Hay muchos parecidos con lo que está sucediendo poco a poco en Venezuela y con nuestro gobierno, que se ha caracterizado por copiar el proceso venezolano, ¿verdad? ¿Son coincidencias o son copias? Las Fuerzas Armadas juraron lealtad incondicional a Hitler en 1934. Hitler manifestó: nosotros marcamos el inicio de una nueva era. Escuchen tantos parecidos a la retórica del presidente. Paz eterna y prosperidad nos espera. 1000 años del nuevo imperio ha empezado. Pero no hubo ni paz ni prosperidad en los 11 años que siguieron. Perecieron 50 millones. ¿Es coincidencia que lo mismo sucede en Venezuela, donde el general Henry Rangel Silva fue ascendido a general en jefe, máximo grado militar, semanas después de haber declarado estar casado con el proyecto de Chávez? ¿Son coincidencias los parecidos con los enunciados de este gobierno, que habla de 300 años de revolución ciudadana? ¿Cuál revolución ciudadana? La revolución de la partidocracia, porque ahí están gobernando con el presidente de la República, miembros de la partidocracia, de esa partidocracia corrupta a la cual se refiere constantemente el presidente. O si no, díganme ustedes, ¿quiénes son las cabezas visibles de este gobierno el día de hoy? Si no son las mismas personas que han trabajado en gobiernos de derecha anteriormente y gobiernos populistas. Lo que pasa es que el presidente de la República se ha acostumbrado a engañar al pueblo y no le da vergüenza. Hitler, para lograr su objetivo de acaparar el poder total, utilizó una agenda de generación de odio, culpando a otros, judíos y banqueros, por los problemas de Alemania, utilizando propaganda masiva y falsa de engaño a su nación, de suprimir las libertades de expresión, asociación, prensa, de controlarlo todo, incluyendo llamadas telefónicas y servicio postal. Nótese la similitud con el gobierno actual. El presidente aprovecha el resentimiento popular e incita al odio a los pelucones, a los banqueros, a la llamada prensa corrupta. Es preciso entender el proceso que se está llevando a cabo en nuestro país y compararlo con el proceso fascista. Se le está quitando el poder administrativo a la policía. Se está tratando de enmendar la Constitución, engañando al pueblo, ya que realmente se desea controlar la justicia para luego reprimir a sus opositores. Estas son funciones que corresponden a otros que no sea el presidente. Es necesario conservar la independencia de poderes. Ya habrá alguien que replicará que el presidente no ha matado a nadie. Sin embargo, primero, no estoy haciendo comparación de personas, sino de procesos. Pero no es necesario matar físicamente a alguien para matar. Se puede matar políticamente. Y el presidente trata de hacerlo con propaganda y acusaciones sin sustento contra rivales políticos. Es necesario prevenir cualquier intento dictatorial. Y obsérvese bien, la incitación al odio a los judíos por parte de Hitler y a los pelucones por parte del presidente. Las acusaciones a banqueros y a la prensa, igual con nuestro presidente. La propaganda masiva y mentirosa, los himnos, el lavado de cerebro, igual como sucede en esta administración. La utilización de personas hasta conseguir un objetivo y la traición a sus aliados cuando ya no son necesarios. La supresión de libertades por ley o por implementación del temor a represalias como está sucediendo en nuestro país. El control de la policía, en el caso del presidente al quitarle la función administrativa, etcétera. Etcétera, que significa que todavía falta por implementarse en nuestro país, pero que se vislumbran cuando el presidente desea meter sus manos en la justicia, obviamente para tener control de las cortes. No intento encontrar casos exactamente iguales, ni, como dije, hacer comparación entre personas, sino señalar las similitudes entre el proceso que se está tratando de implementar en nuestro país con el proceso nazi. Creo que debemos estar preparados para impedir la posibilidad de una dictadura en nuestro país. ¿Qué significa quebrantar la Constitución y que no exista poder en el país para evitar que esto ocurra? En muchos aspectos ya se está viviendo una dictadura solapada y no hay que esperar hasta el final de un gobierno acaparador de todos los poderes para compararlo con un gobierno fascista. El proceso ecuatoriano está copiando muchas cosas del proceso venezolano. El proceso venezolano está pasando la ley habilitante. Hasta el nombre viene de la ley que pasó Hitler para tomar todos los poderes. Las dos situaciones tienen relación entre ellas en tanto en cuanto se toman guiones del proceso nazi o fascista, que al final de cuentas es un proceso dictatorial en el que se suprimen las libertades y no hay que esperar hasta que suceda para darse cuenta. El presidente quiere meter las manos en la justicia y no tiene empacho en decirlo. Al manejar la justicia, las cortes, la policía, con leyes que el presidente interprete a su antojo, además de meter presos a estudiantes por tirar piedras, acusándolos de terroristas y acusando a sus opositores de desestabilización y traición a la patria, por decirle las verdades, como en el caso de la FARC, con gasto desmedido en propaganda falsa, engañosa, mentirosa y onerosa, sin fiscalización alguna, estaremos viviendo el inicio de lo que puede ser una dictadura fascista. ¿Y qué debemos hacer? Pues recordemos las palabras de Edmund Burke. Lo único necesario para el triunfo del mal es que buenos hombres no hagan nada. Así es, señores. No hay que tenerle a la bulla de todos estos señores. No hay que tenerle miedo a los gritos de los dictadores. No hay que tenerle miedo a la opresión, a la represión. No hay que tenerle miedo al dictador. Simplemente, señores, hay que tenerle miedo a los que callan. A eso hay que tenerles miedo. Por eso es necesario, señores, que se entienda bien claramente que si nuestra libertad está en peligro, tenemos que decirlo, tenemos que salir a protestar para que no nos quiten nuestras libertades. Tenemos que hacer una campaña para que la Corte Constitucional cumpla con su deber. Ya vemos que el partido de gobierno se está desmoronando. Y ya vemos cómo ha habido deserciones. Y el presidente dice que son izquierda infantil, que son izquierda oportunista, que son izquierda boba. ¿Cuándo en la historia la izquierda se ha opuesto a que se le consulte directamente al pueblo? Preguntó el presidente. Nuevamente, no se le está diciendo al presidente que no consulte al pueblo ecuatoriano. Se le está diciendo que no quebrante la Constitución, que no pida al pueblo quebrantar la Constitución, que la respete, que en la Constitución se establece claramente cuál es el procedimiento para cambiarla. Y no es por intermedio de una consulta popular y referéndum. Dijo el presidente, lo que fue correcto en el 2007 ya no es correcto en el 2011. ¿Por qué? Y responde el mismo, porque quieren espacio, porque quieren ganar las próximas elecciones, quieren que les pongan un micrófono, quieren salir en los periódicos. Esto es lo que dice de sus ex aliados. ¿Quieren ganar las próximas elecciones? Pero si han ganado las elecciones con el presidente de la República, que él mismo dice, ahora sí soy el autoritario, el antidemocrático, pero cuando me buscaban para tomarse la foto y hacer campaña y ganarse una curul por listas 35, allí era el estadista, el mejor presidente del mundo, el líder. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes pueden entender que personas que se querían tomar fotos con él para ganar una curul en las listas 35 ahora lo abandonen porque quieren ganar las próximas elecciones? ¿Porque quieren que les pongan un micrófono? ¿Es que no han tenido todos los micrófonos de todos estos medios televisivos y radiales incautados? ¿Que quieren salir a los periódicos? Pero si ahí hay un sinnúmero de periódicos manejados por el gobierno. Es decir, que el presidente, con sus propias palabras, nos está describiendo el gravísimo problema que existe dentro de su propio partido de gobierno, que hoy se está desmoronando debido a que el presidente de la República se excede, a que el presidente de la República no tiene un proceso revolucionario, no tiene una agenda ciudadana, sino un proceso personal de él. Por eso quiere transferir los plenos poderes que tenía la Asamblea Constituyente para tenerlos él. Por eso es que quiere transferir Morena la Constitución de Montecristi a ser ahora una Constitución de Carondelet. Muchas gracias, estimados señores. Muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.